FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes a todos los que están del otro lado, buenas tardes a los que están de este lado, buenas tardes, Martín, allí operando técnicamente, caballero. Martín, caballero, sí, es un caballero, absolutamente. Ah, creo, va por la barba, digo yo, pero... ¿Tendrá algo que ver con el periodista? ¿Con el periodista Héctor Caballero? No, ese no era periodista, ese era el... Era marido de Valeria Lynch. El Dorima de Varias, sí, de sí. Susana Jiménez. Susana Jiménez también, sí, el enano sí. Le da... Bah, sí. En fin. Martín Caballero en la operación técnica, dijimos, y aquí alrededor de la mesa de este estudio, los tres más buscados de la historia radiofónica de acá cerquita nomás. ¿Cómo anda, Gordillo? Buenas tardes para usted, Gustavo. Buenas Gordillo. Tardes, doña Ivana Casas. Buenas tardes, don Gustavo Bulla. ¿Cómo le buenas va? Buenas tardes, acá estamos afilados para empezar el segundo programa acá en FM Boedo. ¿Afilado? ¿Usted se llama a sí mismo afilado? Estuve afilando recién. Está tuiteando Bulla en este momento. Bulla tuitea porque... Sí, porque yo soy tuitero K, no sé si usted sabía. Claro, ¿tuitero K? Porque nuestra audiencia está pendiente de las redes sociales, así que debemos avisarles urgentemente que estamos en el aire. Estamos en el aire, esto se llama Nosotros y los Medios, una hora de comentarios, recopilaciones históricas de la última semana, sobre todo mediáticas, de esto se trata el programa, digo, por si hay algún viandante allí que todavía no se haya enterado. Este es el programa número 230 programas llevamos, no aquí, por supuesto, claro. Este es el segundo que hacemos en FM Boedo, gracias a los muchachos que nos han cedido gentilmente este espacio, no saben en lo que se metieron. Pero venimos con una larga trayectoria desde Radio Provincia. Desde Radio Provincia, que sí. Ya ha quedado en el pasado, María Eugenia Vidal, mediante. Vamos a comenzar este programa número 230. Ya que tenemos oyentes tan conectados a las redes, podemos recordar que nos pueden contactar por Facebook, como nos pueden encontrar como José Nil Medios, NYL Medios. Cada vez que decimos Nil Medios es NYL Medios. También por mail, nilmedios@gmail.com. Tenemos una vía telefónica. Pare. ¿Cómo era el Facebook? Facebook José Nil Medios. Bien. Y el mail es nilmedios@gmail. Sí. Y también hay blog, que es nilmedios.blogspot.com. En el blog pueden encontrar ustedes, ya saben, todos nuestros programas enteros, completitos, desde que nos iniciamos allá en 2010 hasta ahora. O sea, este programa lo van a encontrar tipo 6, 7 de la tarde, más o menos. Bien. ¿En dónde? En nilmedios.blogspot.com. Y por último decimos el Twitter, que es @nilmedios también. Perfecto. Tenemos un teléfono. Si se meten ahí, ahora van a encontrar una foto que va a dar que hablar. Divina, divina. Va a dar que hablar, bien. Y que reír también. 4932-1870 es el teléfono de aquí, de FM Boedo, y hay un WhatsApp que todavía no sabemos bien cómo funciona, pero si alguien quiere mandarnos un mensaje, es el 156. Y funciona, le dicen, ¿sabía usted que es un estúpido? Y usted le contesta, no le permito. No lo sabía. Gracias por la información. 156-675-2205 es el WhatsApp. No sé cómo hace, porque te mandan un WhatsApp y aparece el número de teléfono, porque vos no lo tenés como contacto. No. Porque tienen que poner. poner. Porque el que escribe WhatsApp tiene que poner Susanita de Parque Chacabuco. Sí, ¿no? Con lo cual ya sí. Ah, no, claro, es un WhatsApp de un Twitter, si no ya se había comido los 140 caracteres. Se le confunden, se le confunden todas las redes. Así vamos que, a ir a buscarlo. Si van a mandar un WhatsApp, insisto, 1566752205, pues pongan su nombre, su lugar de referencia, cómo se llamaba su mamá, su papá, el número de documento, lo que ganan por mes, en fin, lo que quieran. Toda la información. La donación necesaria que están dispuestos. Comencemos a hacer. Este 230, hombre. Sí, empecemos de una vez por todas. De una vez por todas. Programa número 230, el 30 en la quiniela. Si usted ha soñado, por ejemplo, con Santa Rosa, pues debe jugarle al 30. Con la tormenta. Con la tormenta o con una señora rosa muy, muy bonita. Claro, muy porque bien. El 30 fue el 30 de agosto, de Santa agosto, Rosa. Exactamente. Sin embargo, si usted sueña con alguna profesión y decide ser planografista, no sí. Me pregunte usted qué cosa significa. Yo quise ser y no encontré dónde estudiarlo. Claro. ¿Dónde está la Universidad del Planografismo? Bueno, también es el 30. También tiene usted un animalito llamado bisón que sirve para hacer tapado. Servía para hacer tapado. Ahora no. Ahora todo plástico. Claro. Que también hace referencia al número 30. Y si usted es una señorita llamada Lucía, pues juéguele al 30 porque ese es su número. Y basta de quinielismos. Vamos al día de hoy. Bulla, ¿le parece? 10 de septiembre. Usted sabe que en este programa se entretiene, aprende y la pasa bien. Se educa, se come y se... Sí, tomamos el legado del libro gordo de Petete. Bien. 10 de septiembre es el día de Lomas de Zamora, mi patria chica. ¿Es el día de Lomas de Zamora? Bueno, pues... Saluda a todos los lomenses. Lomas de Zamora. Qué feo, ¿no? El 10 de septiembre, el día de Lomas de Zamora, le cayó sábado. Todos los municipales están pegando tiros en la rodilla. Bueno, el día de Lomas de Zamora también es el día como esas efemérides que cualquiera da, trascendente. Nació José Feliciano, sí. Un día como hoy nació la Gardel con pollera. Claro, exactamente. Que se llamaba exactamente... Que se llamaba exactamente... ya le informo. Nelly Omar. Estábamos viendo si estaba atenta Ivana. Nelly Omar, más conocida por el tango que la inmortalizó como Malena, ¿no? Pero no son esas las efemérides que a nosotros más nos interesan. No. A nosotros nos interesan las curiosidades de la historia. Claro, aquellas efemérides de las que nadie ha hablado, porque hablar del nacimiento de Nilda Elvira Batone, alias Nelly Omar, pues es lo necesario, pero ya lo ha hecho todo el mundo. Sí, nosotros mismos lo hemos hecho. Sin embargo, hoy un día como hoy nació Arnold Palmer. No me diga, hoy, para que lo llamo. Arnold Palmer. Arnold Palmer, el de Emerson, Lycan. No, ese era el primo segundo. Este es uno que nació un día como hoy. ¿De Jessica Palmer? No, tampoco, en 1929. ¿1929? En Pensilvania. Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, este muchacho se dedicó a jugar al golf y parece que lo hacía bastante bien. A tal punto que lo apodaron el rey. El rey, the king. Sí, ya que había nacido en Pensilvania, supongo que no le dirían el rey. Al igual que a Elvis Presley, a Palito Ortega y a tantos otros. Y a tantos otros, incluso a Juan Carlos. Y a Juan Carlos también le han dicho el rey, sí, es verdad. Querido rey. Incluso. Bueno, ganó los principales torneos, que usted sabe que yo soy adicto al deporte. Aparte, la audiencia de FM Boedo está plagada de... Al deporte de embocar la pelotita en el hoyo. No, está plagada de adictos al golf. Sí, yo soy adicto a todo, y especialmente al golf. Y bueno, queríamos recordar a Arnold Palmer, que es una figura extraordinaria en el concierto de las naciones. ¿Blanco o negro era? Era blanco. Acá lo tenemos vestido de marinerito. Ah, mira la que vestido de marinerito. Sí, lo tenemos acá. Y la otra que le voy a traer es no menos insignificante. La otra efeméride que conseguí. Un día como hoy, en 1990. 1990. Todo vuelve, todo lo de los 90 vuelve, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, un día como hoy, en 1990, se estrenaba The Fresh Prince of Bel-Air. Ah, pero usted es bilingüe. Sí, en España lo llamaron el príncipe de Bel-Air. Y en Latinoamérica, el príncipe del rap. Yo no la vi nunca, esa serie. Esa serie nunca la vi, una serie. que duró unos 6 años y en la cual un rapero ya conocido por sus dotes musicales empezó a ser famoso como actor, el llamado Will Smith. Que usted me decía que lo vio, ¿en dónde lo vio? Hace poquito lo vi en la número 3 de Men in Black, de Hombres de Negro. Claro, e interpretó a Muhammad Ali en la película que rescata su vida. Sí, hizo de protagonista en Soy Leyenda, una espantosa claro. película basada en un libro maravilloso de Richard Matheson, que habla de un tipo que se queda solo en el mundo y el resto de la población se ha convertido en vampiros. Y vino a hacer hace un par de años una película acá, no me acuerdo. Ah, que causó gran revuelo, que filmaba en locaciones de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta serie que no ha pasado a la historia, me parece, por lo menos para nosotros, que no tenemos memoria. Es otro de los datos intrascendentes de hoy. Bien. Me quedé pensando con Will Smith y Soy Leyenda. Digo, para aquellos que no vieron la película, no leyeron el libro, es un tipo que es el único ser humano que queda en el planeta. El resto se ha convertido todos en vampiros y lo asedian, lo acosan, se lo quieren lastrar como buenos vampiros que son. Por lo tanto, termina el libro después de toda una travesía diciendo: bueno, soy el único ser humano, soy leyenda. Ajá. Ya la leyenda no son los vampiros, sino el que no lo es. Claro. Y yo estaba pensando en cómo cambian las cosas, donde cambian las cosas los años, donde lo popular era estrictamente popular y ahora lo popular parece ser digno de elites, y donde lo que aparece popularmente son cosas que a nadie mayormente en su sano juicio le interesarían. Quiero decir, ¿Cómo es eso? Claro, ¿a dónde va con ese razonamiento? El 10 de diciembre del año pasado sí. Subió al gobierno alguien que de ninguna manera uno hubiera esperado que el pueblo todo votara. No. Y bueno. A tal punto que lo votó el 51%. Soy leyenda, digamos. Sí. No somos todos vampiros. Sí, así es. Con este cierre crítico, solo para entendidos. Vamos a seguir con este programa. Por favor, se lo pido. Que reparte premios a granel. ¿Usted anduvo siguiéndole el rastro de saliva a una señora en silla de ruedas? Sí, una señora que también a partir del 10 de diciembre ejerce la vicepresidencia de la Nación. Cargo que parece viene medio torcido últimamente, ¿no? Sí. No han tenido suerte los... Sí, últimamente, digamos, los últimos 150 años. Más o menos, ¿no? Los presidentes no han tenido suerte con sus compañeros. Un vicepresidente memorable. No solo en este país, en los países vecinos también. En los países vecinos también, claro, sino ni hablar. Ni hablemos de Fora Temer. Es de Temer, en todo caso. Sí. Fora Temer. Fora Temer fue más allá que mi que voto, Cobos, que incluso, mi voto claro, no es positivo. Sí. Cobos. Pero sí, así como... ¿Vos decís que la Michetti va a traicionar también a Mauricio? No sé si va a traicionar, pero no está pasando un buen momento. Le está costando justificar un dinerillo que le habrían hurtado, porque uh-huh. no fue con violencia. Sí. Y que no se sabe muy bien de dónde salió. Que te veas embocado en un proceso judicial por una guita que te robaron. Claro. O sea, no una guita que tenés. Claro. Bueno, y hay unas cositas más también. Lo que pasa es que a partir de la investigación claro. empezaron a tirar de la piola y vieron que desfilaban... ¿Qué fueron haciendo? Tirar de la piola. Bien. Una metáfora que se me ocurrió al pasar. Encontraron algunas cositas más. Encontraron algunas cosas más. Algunas se revelaron, otras yo las sé, pero por el momento no las voy a decir. Pero sí hicimos una selección de 8 meses. En realidad hoy este gobierno, así como usted lo ve, está cumpliendo 9 meses. 9 meses. Quiero ver la criatura no, que se ha gestado. No, es como... Creo en que estos 9 meses. Creo que la estamos viendo todos los días. Bueno, pero como esta selección fue hecha cuando todavía tenían 8 meses, hicimos las 8 mejores definiciones políticas de esta estadista. Estadista. Sí, que se llama Gabriela Michetti y que pasamos a escuchar si así lo dispone Martín. A ver. Gabriela tiene la mirada de los que aman solo las cosas simples de la vida. A ella le gusta. Número uno. Los ciudadanos argentinos que nacen en condiciones de desigualdad muy, muy brutal. ¿no? O sea, los ciudadanos argentinos ponemos nuestros recursos en los impuestos, porque una de las tareas que el Estado tiene que cumplir es la de tratar de que aquellas personas, aquellos ciudadanos que nacen en condiciones de desigualdad muy, muy brutal, con una brecha muy grande, que es el tercio de la población de la Argentina, puedan tener también la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida como lo tenemos los que hemos podido tener recursos de educación, de formación, hasta de valoración ética, que esa gente no puede tener. Número 2. Populismo. Desde que salís del populismo y salís de la fantasía, de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente. Así que la verdad es que ha sido duro, sigue siendo duro. Gabriela, ¿cuándo llega la Tierra Prometida? ¿Cuándo sale el sol? Probablemente hay algunos síntomas de esa situación, que se va a dar mucho más en el año que viene, pero que empieza a darse a partir de julio-agosto de este año. Número 3. La luz del túnel. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Este no. Número 4. El modelo de Macri es India. La vicepresidenta Gabriela Michetti sale, habla con algunos periodistas. Vamos a preservar a los periodistas que allí estaban porque esta información no se publicó, porque fue en principio en off. Pero nos parece que reviste la suficiente gravedad como para compartirla con ustedes. Michetti habla con los periodistas y en un momento dice estas textuales palabras. Basta, basta. El modelo de Macri es India. El modelo de país que quiere Macri es India. La Argentina es un país de servicios. Basta de industria. Vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios. Basta, basta, basta de industrias. Basta, basta, basta. Número 5. Hola, Pajillita. No sé bien cómo debería hacerse este control, porque por más que hubiera mucha más gente, definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo? Y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos? Y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia. ¿Qué le van a sacar la pastillita a los chicos? Número 6. Panama Papers. Lo primero que hice fue preguntarle directamente a él y decirle, Mauricio, contame cómo es el tema para que yo ahora voy a lo de Gerardo. Le dije, es una sociedad que armó mi viejo, en la cual somos directores Mariano y yo. Mariano es el hermano de Mauricio. Se armó creo que en el año 98, nunca tuvo movimiento, o sea que estuvo ahí como sociedad armada por las dudas, o para si se establecían, ahí ya no entendí muy bien porque yo no soy empresaria. Como posibles capitales en el área de la construcción o en el área de la economía real, no de la de lo financiero. O sea, la idea era que esa empresa pudiera trabajar en áreas de economía real y no financiera. Nunca fue así y al final se terminó y no pasó nada, digamos. Ahí ya no entendí muy bien. Número 7. El aumento de la luz. El aumento de la luz, ¿no debió haber sido gradual? Y está gradual, Mirta. Está gradual. Está gradual. Preparémonos. Aunque te parezca mentira, sí, me parece gradual. Mentira. Sí, está gradual. Sí. El aumento de la luz, ¿no debió haber sido gradual? Y está gradual, Mirta. Está gradual. Está gradual. Preparémonos. Aunque te parezca mentira, sí, me parece gradual. Mentira. Sí, está gradual. Número 8. Nada que ocultar. Pero dos preguntitas. ¿Qué nos puede decir de todo este tema? Eso les puedo decir, que como ahora está todo en la justicia y que yo tengo esa tranquilidad y esa paz de haberme manejado siempre con la verdad y con la honestidad y con la integridad y vivir siempre en la misma casa, o sea, no tengo nada que ocultar, ahora yo tengo que ser respetuosa de esa instancia y todo se va a aclarar en la justicia. Estamos colaborando, ayudando con todo lo que podemos, mostrando todo lo que tenemos para mostrar, no hay nada raro, no hay nada que esté mal, está todo correcto, así que tengo la paz de que la verdad, como dice un amigo mío siempre, se sostiene por sí misma. ¿Usted sabe que ordenó el juez Lijo que el Banco Central le envíe información con respecto a la Fundación Suma? No, me estoy enterando por vos, pero me parece correcto que el juez mande todas las instrucciones que tenga que mandar para que esto se aclare a fondo. No hay nada raro, no hay nada que esté mal, está todo correcto. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es Independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Nosotros y los Medios, seguimos en este programa número 230. Estábamos escuchando recién a la vicepresidenta de la Nación actual en un raíz de declaraciones que no son fáciles de encontrar. No, ya. En el mundo entero. No, y todas juntas menos. Todas juntas te pasan por arriba. Podemos hablar 6 horas de estas declaraciones, desde la gente que no tiene valores porque ha nacido porque en pobre. Lugares, claro, en lugares no favorecidos. Se sabe que la pobreza no se lleva bien con la ética. Hasta la famosa, claro. en cambio la riqueza, sí. Los ricos son de una ética. Viene Aristóteles y después todos los ricos. Claro, creo nazis. Y después la famosa luz del túnel, ¿no? Qué lindo. Sí. Yo estoy seguro, creo que tiene razón. Estamos en un túnel, allá en el fondo se ve una luz, pero es un tren. Sí, eso es un tren que viene a contramano. La verdad que da orgullo tener una vicepresidenta. ¿Qué le da? Orgullo. Ah, mire. Sí, a mí me da orgullo. ¿Orgullo se llama eso? Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo el cuidado por los... A mí cuando me da orgullo, después de tomar mucho, por ahí me da un poco de orgullo. A mí me gustó el cuidado por los jóvenes que van a la fiesta. Por la libertad de los jóvenes. Sí, sí. No todos. Los que van a determinados lugares, los que son de clase media alta y demás. ¿Cómo encontrar una cosa que es chiquitita así, la llevan en un bolsillo perdido? Y es que lo tiene que estar revisando. Y será por eso que a los pibes morochitos en las barriadas los ponen con las manos contra la pared para revisarle a ver si tienen la pastillita, pero para cuidarlos. Para cuidarlos. Para cuidarlos, claro. Para que no les pase nada. Claro. Porque, digamos, lo que pasa es eso, los jóvenes que llevan esas pastillitas a la fiesta no pueden ser revisados porque se arma un lío. ¿Qué toca? Ya no tienen ética. Arriba se clavan una pastilla. Es un desastre. Demasiado. Es un desastre. Y la ética de, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Este robo que le hicieron a la vicepresidenta. Sí, lamentablemente. Un hurto. Le hicieron el hurto ahí la noche. Justo la noche que había ganado las elecciones. Lo hicieron. Mire. Y casi como el resto del país. Sí, sí. En eso no nos quiso dejar solos. No, claro. Debemos agradecerle. Aparentemente ella declaró que responsabilizó al encargado de su custodia personal. Porque no había nada forzado, ni la cerradura, ni ninguna puerta, ni nada. Y bueno, y declaró una cifra que le faltaban unos $50,000 y $245,000. Han vuelto. Que después cuando... Qué pijotera, ¿no? Después a mí me falta esa guita, ni lo menciono. El juez Lijo... ¿Te das cuenta? En realidad lo tuvieron bastante escondido y fue Tiempo Argentino quien lo sacó, lo exhumó. Kirchnerista. Peor que kirchnerista. ¡Ka! Peor. Lo manejan los trabajadores. Son comunistas. Subversivo, extremista. Extremista. Como dijo uno que yo sé. Y después el tema de la gradualidad de las tarifas, así que preparen el hurto. Sí, hablando del... Se está preparando el hurto. Sí, el hurto y todo lo demás. Pero bueno, esta es la, a mí me gusta. ¿Qué esto, cosa la impunidad de la señora? Estos resúmenes a mí me gustan. ¿Qué cosa la impunidad de la señora de los almuerzos? Ah, que le dice. No, es cierto, está bien lo que dice Martín. Dice, Gabriela por lo menos no es soberbia. No. ¿Se deja preguntar? Se deja preguntar, contesta. En realidad no es por lo menos, lo único que no es soberbia. Lo único que falta, que sea soberbia también. Si tiene más duda que Samantha, cada vez que le preguntan algo. No, la explicación acerca del patrimonio de Macri en las Bahamas. Ahí me quedó claro. Yo tenía, hasta hoy, yo vine acá a el FM Panamá, Boedo. Yo vine Panamá, sospechando de Macri. Y hoy, después de escuchar esto, me voy sabiendo que es una persona de bien. Y además que no hubo movimientos porque no fue necesario evadir nada, digamos. Armaron esa cuenta por las dudas. El lunes tiene algo que hacer usted. ¿Por qué no abrimos una cuenta en Panamá? Sí, por la duda. Por ahí pinta algo. No sea cosa que se tenga que guardar. Y aparte dijo, ahí la vicepresidenta dice, me dijo Mauricio que nunca se usó, está recontra comprobado que efectivamente lo usaron para la empresa Pago Fácil y una cantidad, lo que se llaman de empresas mamushkas, que una engloba otra, y en la cual no era por las dudas. Era para fugar plata, para... Aparte, por las dudas, vamos a armar una empresa en Panamá por las dudas. Por las dudas, que por las dudas tengamos que evadir guita, ¿viste? Claro. Por las dudas. No, claro. Bueno, el presidente lo dijo en una reunión con empresarios, dice a partir de esta, refiriéndose al llamado blanqueo impositivo, dijo, a partir de ahora no nos vamos a tener que esconder más. Exactamente. Haciéndose parte de la delincuencia. No, es que es realmente, cada vez queda más claro que estamos... pudor. Cada vez queda más claro que estamos en manos más o menos monstruosas. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa con los distintos audios que hemos traído, pero por suerte tenemos paladines de la libertad y del conocimiento y de la inteligencia que están allí presentando sus armas para que, bueno, nada de esto nos pase. ¿Sí? ¿Quiénes son? Escuche. Estoy harto de todo el tema ese de las tarifas. Sí, la verdad que se aburre, ¿no? ¿No? ¿Tarifa? ¿Por qué tanto quiero? Es menos mal que no es el desembarco en Normandía. Menos mal. O que no es el plan de desarrollo de no sé qué carajo. Sería terrible. Es la luz y el gas. O sea, ¿por qué tanto quirombo en poner el precio de la luz y el gas? Y bueno, porque es así, Jorge. No es así. En ningún lugar del mundo es así. En ningún lugar del mundo. Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada, y nadie hizo nada. En Miami te meten $300 de multa. No es como acá, no es como acá. Vos vas a gastar tanto de luz, vas a agarpar tanto de luz, se acabó. Sí, no hay todo el país movilizado, ¿me entendés? Una especie de conmoción política cada vez que hay una determinación. No puede ser el problema principal de la Argentina hoy sean las tarifas de la luz. La Corte ayer tuvo dos decisiones referidas a las tarifas eléctricas. Por un lado, revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar aumentos en la tarifa eléctrica. ¿Qué le dijo? Ese era un fallo que la Cámara de La Plata había tomado en base a un club de barrio que después se sumaron diputados del PJ de la provincia de Buenos Aires diciendo que hacían una representación colectiva pidiendo que se suspendiera la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires. La Corte lo que le dijo es no hay una representación colectiva. No representan a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Y ahí revocó eso. Y luego también rechazó su intervención en una causa que le había mandado la jueza Forns. La jueza Forns, que esta mañana salió a decir que, bueno, que estaba muy enojada porque la Corte le devolvió la intervención diciéndole, usted no puede elevar un fallo a la Corte suyo diciendo elévese y entregarlo, ni siquiera pasó por las instancias intermedias. Y la reta, le dice que suma el desprestigio, le dice básicamente que ignora los procedimientos legales para que un caso llegue hasta la Corte. Bueno, entiendo que está enojado. Estamos viviendo momentos de un peligro muy grande, de un Boca River que da miedo. Y usted forma parte de ese Boca River. Usted es una periodista ultraoficialista y tiene todo el derecho. Mire, yo fui muy crítico del kirchnerismo y la pasé muy mal. Usted y la Nata son fanáticos porque no se ocupan de los defectos de los... La Nata no está acá, yo puedo hablarle por mí. Sí, pero está en el programa de la Nata que se ocupa... Yo puedo hablarle por mí. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Que al poco tiempo de que mi esposa saca el fallo, sobre Gasca, cuestionando resoluciones del gobierno a nivel de Chan. Y ella se lo guardó porque es una dama. Ahora Volare Solá, que dice que tiene información de los servicios, el domingo dijo que tenía información de los servicios de inteligencia, dice que yo fui un alto funcionario. ¿Sabe cuánto cobraba yo el GJ? 30.000 pesos. ¿Le parece que un alto funcionario puede cobrar 30.000 pesos? Yo era un coordinador de un área judicial, un abogado socialista, modesto, que tengo 26 años en el Estado, me echaron como una rata. Hoy Morales Solá, echado por socialista, me pone como victimario. Encima está pidiendo que la echen, o en una de esas la metan presa a mi esposa también, porque le ponen en cana. Yo no quiero meter en cana a todos los jueces. No, me parece que lo que dijo es que con esto se dejaba al borde de la posibilidad de un juicio político, que es lo que dicen los ministros de la Corte. Claro, pero qué duda hay que le van a hacer un jury, claro, porque es una medida de disciplinar a los demás jueces. Los próximos jueces que fallen como Martín Afons, les va a pasar esto, va jury. Va a ser, que va a ser la audiencia pública. No, olvídate. No, va a ser una batalla campal, donde los sectores políticos van a poner toda su energía en armar un quinto Perón. Sí, ¿no? Va a ser una tribuna de debate político. Sí, sí, sí, en River, ¿a dónde lo hacen? En la Usina del Arte. Ah, en la Usina del Arte. Claro. Sí, exactamente. En Barracas. 8 años discutiendo. Ya había anotados hace unos días 250 oradores. Ah, la mía, con 250 oradores. Si no me equivoco, sí. Y debe haber más ya. ¿Y pero cuánto van a tardar? ¿Vos pensás que realmente que en Argentina hay 250 personas que saben de tarifas? En todo el país, estoy diciendo en serio. Lo que pasa es que debe haber 15, bueno, lo que saben de tarifas. Lo que ocurre es que las víctimas van a hablar. ¿Quién vendría a ser las víctimas? Las víctimas, bueno, las personas que representan a las víctimas, el aumento de las tarifas. No. La gente no quiere agarpar las tarifas, desde Cristina Fragás son gratuitas. Es un derecho adquirido. Bueno, así pensamos vos y yo. No sé cuánta gente piensa así. No, yo creo que si el gobierno gobierna, tiene que decir la luz vale tanto, y se terminó la historia. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? La pelotita con estos muchachos, qué dupla, qué lindo estar todos los días asistiendo al cruce, al pase entre, sí. Nunca mejor dicho, el pase entre Jorge Lanata y Longobardi. Y yo quiero el nombre de la locutora. Sí, yo quiero la cabeza de la locutora. ¿La que dice 250? No, es es un campeonato de hijoputés. Sí. Pocas veces visto. Sí, pocas veces visto. Y aparte el atractivo, sí. Ellos lo saben, y el atractivo es ver a ver quién dice la barbaridad más grande, claro. Con toda seriedad, por otra parte. Sí. Si uno no le presta atención, parece que estuvieron hablando que fuera un programa de radio y no el boletín oficial. Claro. ¿Por qué tanto lío por las tarifas? Y estos hablaban del periodismo militante y se reían de... ¿Cómo se llamaba? Don Barones. Sí. Pero Barones era un nene de pecho. No, estos muchachos son una cosa terrorífica. Ya lo eran antes, pues ahora, sí. Pero ahora están desatados. Desatados. Yo quisiera saber... Aparte es muy lindo la lógica que instalan, ¿no? Si el gobierno gobierna, pues debe decir cuánto valen las tarifas, claro. Y listo. Vale, claro. Tanto con y lo listo. Cual, si usted dice, bueno, no puedo pagar las tarifas, a ver si me junto con alguno para hacer un poco de lío, decir, muchachos, bajen las tarifas, ¿qué es lo que estás haciendo? No dejando gobernar. Claro. Así que está bien, digamos, dejemos pues a estos muchachos que hagan todas sus tropelías. Sin embargo, cuando una parte importante de su tiempo, los diputados de la ex oposición, cuando... durante sobre todo los dos gobiernos de Cristina Fernández, se la pasaban metiendo cautelares ante cada política que se planteaba y demás, y encima a favor del pueblo eran las políticas, lo cual hace más grave, porque esto, que uno vaya si a tribunales... Si quieren, para no ser tan fanáticos como dirían por ahí, no digamos a favor del tipo, por lo menos en contra de los grandes capitales, sí, en contra de los poderes constituidos. Y para proteger a las mayorías, claro, digamos. Claro. ¿A qué me refiero? la ley de servicios de comunicación audiovisual, bueno, y todas esas medidas que... 12 años de medidas que significaban, bueno, se trababan en la justicia y no decían, acá el gobierno fue listo para gobernar y hay que dejarlo gobernar. Ellos por lo menos no lo decían de ningún modo. No. A mí me llamó la atención de que la Cámara... ¿cómo es? La Corte Suprema le volteó la cautelar esta porque quienes la habían presentado no representaban el colectivo. Sí. Pero no dijo nada acerca de la cuestión de fondo. No, claro. Fue una chicana formal respecto de la legitimidad del planteo y bueno... Pero el planteo no lo tocan. Tocan al planteador. Claro. Como diciendo, usted no tiene derecho a venir a decirme esto. Qué barbaridad. Pero usted es un ladrón. Usted no tiene derecho a decirme. No importa. Si yo soy ladrón o no, es problema mío. Usted no me lo dice. ¿Usted cree que dicen? ¿Pasamos la tanda de FM Boedo? Y deberíamos echar, ¿no? Así ¿podemos repetir el WhatsApp por si algún oyente quiere hacernos llegar algún comentario, alguna. 1566-752-205. 1566-752-205. Y vayamos a la tanda y a la vuelta seguimos. Ahora sí. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Lo que le preguntaron al tipo este es que, no sé, vos tenés muchos amigos, querías ser el día del amigo. Los amigos tienen que ser 5 para él. Los tenés que solo contar, 5. Lo tenés que contar con la mano izquierda. ¿Qué, con la derecha no? Él no nombra a la derecha. Era muy zurdo el amigo. Ok. Tocarlo, la tenés a él. Papanatas. ¿Cómo que no? De 17 a 18 horas. Por FM Boedo 88.1. Relaja, nene. El día es tuyo. Tears are just to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love. Mesa Ratona, un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21 en FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 230, después de la andanada, la natista longobardista. Sí. Me tienen harto con las tarifas. Longobardero. Sí, guarda cuando la nata dice que lo tienen harto. Me tienen harto con los sindicatos. Me tienen harto con los aumentos de sueldo. Me tienen harto. Bueno, miren. Me va a despachar con todo su. Lo que uno nunca entiende, yo por lo menos que soy bastante estúpido, como un periodista dice: estoy harto de. Y yo que estoy del otro lado de la televisión o de la radio, digo: ¿y a mí qué me importa? No, y la otra cosa. Dame algún argumento. Decime, está mal y explícame. La otra ahora cosa, no debería tener ninguna importancia el sentimiento del periodista. Pusieron todos el grito en el cielo porque le parecía una cifra exorbitante 300 inscriptos para hablar en la audiencia pública. Ahora, 1200% de aumento no le pareció. No vas a comparar, no vas a comparar. 300 inscritos son 300 personas. 1200% de aumento es una cosa etérea, no se ve, no se siente. Una cosa. No puede meter en el mismo lugar. Aparte, si el gobierno dijo 1200%, anda y garpá y callate la boca. ¿Qué es esta especie de conmoción política que se genera? Ni que se tratara de algo que va en la vida de la gente. Desde el gobierno de Cristina, las tarifas son un derecho adquirido. No, claro que no. Las tarifas son un arma de comercial de las empresas. Y, a ver, ¿quién se atreve a cuestionar? Claro. Por cosas como esta del programa de la Nata es que yo me pasé a Radio Continental y yo ahora escucho a Magdalena. Porque Magdalena es un periodismo. Nosotros nos podemos quejar de la Nata, de Longobardi, pero hay otros periodistas que hacen una cosa realmente un periodismo distinta. casi científico. Sí, cultural. Cultural. Inteligente. Preciso. Y entrevistaron nada más y nada menos que a un ídolo de ellos mismos, sí, como Joaquín Lavado, sí, más conocido como Quino, a partir de un... Vamos a escuchar a Magdalena, dale. A ver, me parece que esta entrevista está de rechupete. A ver. Bueno, hay un sitio de internet que se llama Goodreads, Buenas Lecturas, que es una plataforma con más de 20 millones de usuarios. Entre los libros más valorados de esta web está nuestra queridísima Mafalda. Tengo en línea a su autor, a nuestro querido y admirado Quino. ¿Cuántos años tendría ahora Mafalda, Quino? Yo la hice como de 6 años y hace 50, así que más o menos tendría 56. ¿En serio? Vos una vez comentaste que había sido traducida, por ejemplo, a idiomas como el japonés. ¿Y cómo es Mafalda japonesa, por ejemplo? Y qué sé yo lo que habrán hecho, no tengo. Estos son más boludos que los indios de las películas. No, pero sigue teniendo los ojos igual, todo igual, Mafalda japonesa. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque uno dice, cuando uno no entiende algo, justamente dice, es japonés o es chino, ¿no? Habrá que ver si los japoneses pudieron entender el mundo, Mafalda, ¿no? Qué gracioso eso. Sí. Mafalda vive siempre en un diálogo con los adultos, ¿viste? No respetándolos, reivindicando su derecho a pensar como ella quiere. ¿Qué problema, no? ¿Qué diría Mafalda hoy de personajes como Lázaro Báez, como Vudú, todos estos personajes que se robaron media Argentina? Claudio, te pongo en vas a decir lo que necesito que digas. De todas maneras, hay una cosa que a mí me quedó siempre grabada. ¡Silencio! ¿Qué está pensando? Mafalda odiaba la sopa y amaba a los Beatles. Debe ser una gran idea. Y pues, seguramente hoy Mafalda de pronto tendría curiosidad por la música electrónica, andás a ver. Creo que no, porque yo la odio bastante. Esa música, como la llamo yo, tungu tungu. Además que no es música, es ruido. Es cierto, es cierto. ¡Mi Dubalda mental! ¿En serio? Querido Quino, la verdad que nos hiciste tan felices. Esperábamos, ¿no es cierto?, que llegara todos los días, ¿no es cierto?, Mafalda para poder disfrutarla. Esperábamos que llegara todos los días de Mafalda. ¿De qué está hablando? Ahora, Manolito. ¿Cómo? Manolito. No estaba un poquito enamorado de Mafalda, sí. Sí, ¿no? Estaba enamorado de su inteligencia, me parece, ¿no? De su audacia. ¿Qué le hubiera dicho Mafalda a Isabelita? ¿Qué? ¿Pero qué dices? A Cristina, perdón, ¿qué le hubiera dicho Mafalda a Cristina? Y bueno, lo que le ha dicho a todo el mundo, que no sea tan prepotente ni tan soberbia, ¿no? Creo que sigue siendo tan sabia Mafalda como cuando la creaste. Vas a decir lo que necesito que digas. Bueno, gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Creo que el hombre que más historietas ha vendido en el mundo, de acuerdo por lo menos a los números que tenemos acá. ¿En serio? Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¿En serio? Qué maravilla este país que nos han dejado todos esos votantes que por su propio... conciencia fueron y pusieron el voto. Sí, y fueron, como dicen por ahí, como dicen por ahí, genio del voto. Sí, genio del voto. Ahora hay... ¿qué más Faldiana Cabal, que es Magdalena Ruini? Absolutamente, porque y todo su equipo. Se nota, que leyó Mafalda de que era así de chiquita. Pero, y lo refleja. Digo para la audiencia, Mafalda salía una vez por semana cuando salía publicada, con lo cual, todos los días, nunca, Magdalena. No, claro. El hijo del almacenero se llama Manolito, no Manuelito. Y de ninguna manera estaba enamorado de Mafalda, no leíste Mafalda. No, pero digo, ella tiene lo que podríamos decir una actitud Mafalda, porque así como nos recordó erróneamente que no respetaba a los mayores, claro. Y no sé qué. No, porque para Magdalena querer pensar por sí misma es no respetar, claro, a los mayores. Es muy, bueno, pero Magdalena tomó esa enseñanza ya hace 50 años y hoy por hoy no respeta a su audiencia, nos trata a todos de pelotudo. Pero lo que pasa es que acá la mayor es ella, digamos, claramente. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, un diálogo sin desperdicio entre Magdalena Ruiz Iñazú y Joaquín Lavado Quino, dos personas grandes ya que podrían tratar de llegar a alguna conclusión más interesante. La verdad que sí, pero bueno, todo se reduce a... La culpa no es de Quino, le preguntaban boludeces. No, pero además todo orientado a llevarlo para su lado, llevar agua para su molino, sí, ¿no? Sí, aparte, sí. En general, uno podría, ya que estamos acá, vamos a tirar teorías al paso. En general, los humoristas gráficos y los humoristas no son tipo chispeantes, no son cuando le hacen entrevista. No. Más bien, para empezar, digamos, Quino es en teoría. Claro. Quino es fundamentalmente un dibujante. Claro. Los dibujantes, normalmente, por supuesto, hay excepciones, pero normalmente eligen el dibujo como manera de expresión porque lo que no les gusta mucho es chamullar. Claro. Sí, claro, las respuestas de hecho eran bastante escuetas. Sí. Claro, claro, digamos, Quino es un tipo que se expresa maravillosamente claro mediante el dibujo. Claro. Entonces, claro, una entrevista radial no es su salsa. Cuando uno escucha estas entrevistas, valora esa frase que dice: es importante saber retirarse a tiempo. Creo que Magdalena. Del dial, incluso. Sí, Magdalena Reyñazú debería pensarlo seriamente. Pero tenemos más periodistas para este boletín. ¿Sí? Periodistas cordobeses. ¿Pero este programa que es sobre medios? Creo que sí. Ah, por eso. Yo digo, ¿por qué todo sobre medios? ¿Ustedes se imaginan un periodista cordobés entrevistando a Mauricio Macri, que está en China hablando con los chinitos, eso como ¿un dice? ¿Un periodista cordobesista? Cordobesista. Un tal Mario Pereira, que es algo así como la quinta esencia del fascismo, sí, digamos, ultramontano. Mediterráneo. Claro, digamos. En Córdoba le dicen el fascista, así que imagínense. Le dicen el garca. Escuchémoslo, debe ser muy interesante. Lo debe haber puesto en aprietos. Por favor, nos muestran el país en el que estamos viviendo claramente. Oficial, llame el móvil. Vamos a China para hablar con el presidente Macri. Presidente, buen día. Buen día, querido Mario. ¿Cómo andan los queridos cordobeses? ¿Se avanzó en China en nuevos proyectos de inversión para la Argentina? ¿En qué rubros? ¿Qué monto? Me dicen que todos ustedes pertenecen a la tendencia. Porque tengo claro que nosotros tenemos como prioridad defender el trabajo de los argentinos. A ver, porque deja perpleja. Como en un momento, te hablas, Mario, se decía tremenda ola de despidos, cosa que nunca sucedió. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Porque también, Mario, necesitamos que los argentinos puedan comprar productos de máxima calidad y el menor precio posible. Entonces, cada industrial, cada gremio, debemos analizar de qué manera logramos la productividad. La CGT espera una respuesta del gobierno para no hacer el paro. No, yo estuve en la reunión, ¿no? Pero tanto Cabrera como Triaca estaban contentos. ¿Y cuál será el ofrecimiento del gobierno para que no haya paro después de una marcha tan numerosa como la que hubo los otros días por parte de la CTA? No, la CTA, ellos siempre tienen una posición extrema, Mario, ¿no? ¡Es verdad! ¡Es un verdadero simio! No, no es un simio, es un milico. Dicen que todos ustedes pertenecen a la tendencia. Yo confío en que realmente logremos poner como estrella polar del país lo que decía el general Perón. A ver. A la productividad. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? ¿A dónde? ¿Pero dónde? Que se esto que te hablo, ¿no? De que cada uno vea de qué manera hace su trabajo mejor. ¿En serio? No se abren las paritarias, para nadie. No, las paritarias, ¿cómo se van a abrir si ya están negociadas? No, y además la inflación va a la baja. Hoy tenemos una Argentina que todo el mundo da su opinión y no tiene más por qué tener miedo. ¡Ministro! Era un sábado a la noche. Señorita, por favor, a su lugar. Este es mi lugar. Señorita, por favor, a su lugar. La plaza es pública, señorita. Oficial. Señorita, circule. ¿En dónde dice permítame que yo no...? Su documento. Sí, por supuesto. Esto se pone muy feo. A permítame ver. Su documento, señorita. Sí. Venga, acá, venga, permítame su documento. Por supuesto. Espéreme un momentito. Ya se lo pido. Muy feo. A ver. ¿Tiene documento? Por supuesto que tengo documento. ¿Tiene que tener documento? ¿Qué? Está temblando, está temblando. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone muy feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. Está temblando. Sí, porque me pone nerviosa el abuso de autoridad. Usted también está temblando. ¿Usted es el jefe de los minisupers? A las 2 tengo que volver a trabajar. Salí a pasear el perro. Me dicen que todos ustedes pertenecen a la tendencia. Tengo que volver a trabajar y me descuentan plata si me paso de mi horario de almuerzo. Yo no me metí en ningún problema, oficial. Estoy acá parada porque estoy en la plaza. No puedo creer. Tengo que volver a trabajar, me descuentan guita. Nosotros estamos trabajando. Estoy en la Plaza Salguero. Dentro de Plaza. Carrillo, Carrillo, puede ser. Carrillo, por eso Carrillo me suena guapo. Carrillo, ¿qué? Pero si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Alice Drola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Les mando un beso, gracias. ¿En serio? Qué lindo, qué lindo país. Qué lindo que va a ser. Qué lindo que va a ser volver a ver, en fin. Lo que escuchábamos recién, antes de esta maravillosa funcionaria nacional los que extremistas. Les explica que no la llaman por teléfono porque sea un retiro espiritual, que sí. A menos que sea una emergencia, si es una emergencia como corr, no la contacta si apaga el teléfono. Aparte una emergencia laboral el fin de semana, ¿qué es una emergencia laboral el fin de semana? Por ejemplo, que los echen a todos. Claro, no me llamen, si los echan no me llamen. En fin, antes estábamos escuchando a Mauricio con su amigo Mario Pereira. Sí, escuchamos a Mauricio Macri, el presidente de todos. Estamos los en comunicación. Argentinos. ¿Cómo dice que está usted, señor presidente? Ahora, peor que el hombre este tal que lo escucha. Yo no sé, yo no lo aguanto un minuto. Y pero tiene una trayectoria larga en Córdoba. Sí, este muchacho, ¿eh? Bueno, así votan los cordobeses también. Y después de las declaraciones realmente aleccionadoras del presidente de la nación, Mauricio Macri, desde China. ¿Cuándo dijo Perón eso de la productividad? Ah, no. Que no me quedó yo claro. Yo a Perón lo he escuchado hablar del Estado, de la comunidad organizada, pero de productividad. Sí. No. Te la debo. Capaz que debo. Lo dijo, digo, pero no es en todo caso una de las frases más conocidas de no, Perón, ¿no? Está un poquitito sacado de contexto. Perón en un momento dijo que en el Congreso de la Productividad, hacia cuando la economía argentina tenía algunos problemas, planteó que cada argentino debía producir lo que consumía, pero no. Pero no es eso lo no, que dijo. No en el sentido Mauricio, neoliberal no. Que lo planteó Macri. Claro, creo que a la vez planteaba otras cositas más claro, que se le están escapando, claro, ¿no? Claro. Macri lo plantea en el sentido claramente neoliberal, que es que ya lo intentaron esta vez, por ahí van por eso en las próximas paritarias del año que viene, porque ya también nos dijo que no se reabren, no las, se paritarias, reabren las paritarias. De no negociar aumentos salariales en las paritarias por el incremento del costo de vida y demás, sino más bien por la productividad. Con lo cual, si eso se produjese, diferenciaría claramente, más tajantemente, algunas áreas de la economía potencialmente rentable y a otras las mandaría. Claro, por eso, porque la productividad lo que diría es eso, digamos, yo produzco algo que tiene mucha rentabilidad, pues entonces cobro más. Claro. Produzco algo que no tiene tanta rentabilidad, pues cobro menos. Entonces aquello que tiene poca rentabilidad, al cobrar menos empieza a producirse menos todavía. Al estilo entendido como lo entiende Macri y los neoliberales, la productividad también incluye ponerle límites a la legislación laboral. Y sí, es decir, mejor. Bueno, en Brasil, para que veamos un poco esto de volver al futuro y demás, en Brasil, que es Acá hay un gobierno que llegó por las elecciones legítimamente y allá otro que llegó por un golpe de Estado ilegítimamente e ilegalmente. Pero más o menos son primo hermano, hasta el punto que dicen que en octubre va a venir Temer a visitar a nuestro país. Bueno, votaron, están presionando para extender la jornada laboral a 12 horas. Es decir, un retroceso de un siglo, más o menos. Sí, sí, un retroceso de todas las leyes laborales de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, claro. Porque de esto se trata. Volvamos a la Edad Media, caramba. Sí. Una vez por todas. Y después, a lo natural. En plena Edad Media, en esta semana que pasó, allí en la Plaza Salguero, como bien mencionaba el agente de policía, una chica que decidió filmar un operativo de la policía que había parado a unos chicos, pero fue amablemente apretada por el policía en cuestión. Sí. Este es el país que los genios del voto nos han legado. Sí, lamentablemente se multiplican estas escenas, no es algo aislado, sino que cada vez más se ven estas cosas. A mí ayer me pasó en la calle, vi dos policías que bajaron a unos chicos del tren, y bueno, es como que hay un poco más de rienda suelta para determinadas escenas que creíamos ya terminadas, ¿no? Que sí, no, pero lo bueno para ver de dónde empezó este programa es que la vicepresidenta dice que a los chicos de las fiestas no hay que molestarlos, porque ¿de dónde qué le vamos a sacar la pastillita? Claro. Pero esta gente de la plaza no estaba en una fiesta, no. Evidentemente, simplemente estaban en una tratando plaza de vender pública. Algo. O sea, no habían pagado nada por estar allí. No. A ver si nos entendemos. Claro. Señoras, señores, nos comen los pelícanos. ¿Y por qué no lactántricos, decía? Paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Este también está imbuido del espíritu de Macri. Un macrista convicto. De la primera hora. Martín Caballero, en la operación técnica, ha estado toda esta hora haciéndonos el aguante y convirtiendo este caos verbal y auditivo en un programa de radio. Mejor nos vamos a hacer algún feng shui, alguna cosa, algún retiro espiritual, algo. Sí, sí. Creo que en el Centro Cultural Kirchner ahora hambre, y todo. Dígame dos feng shui para mí, con mayonesa. A mí el feng shui me gusta con pollo. no era el feng shui, ¿cómo es que se llama? El feng shui. Decíamos, Martín Caballero, la operación técnica acá alrededor de la mesa. ¿Quiénes estamos? ¿Tenemos alguien que nos lo diga? A ver. Gordillo, papá, Iván a casa, mamá, y Gustavo Agulla, papá y madre. Exactamente, nosotros tres estamos aquí haciendo este Nosotros y los Medios número 230, que ya está terminando, así que dando las urras y convocándonos para el sábado próximo. Sin falta. El sábado que viene estamos acá, cada día más firmes. Cada día más firmes. ¿Cómo era? Usted ya había inventado una frase muy interesante. Estaba Win de Metegol, pero podía ser Rulo Estato también. Nos estamos yendo, chao, que la pasen lindo, cuídense, no vayan a las plazas, rájenle a la policía y traten de pagar lo menos posible. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor.